Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado del estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este es Robby para ustedes, empezando una nueva charamusca con mis buenos amigos. Omarcito, buenas noches. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 278 de La Charamusca, grabado el lunes 20 de junio del 2011. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes. En realidad no estoy tan contento, estoy un poco serio, se me nota en la voz. Sí, un poquito. ¿Un poco? Tantito. Tantito. Así es. Tantito. Estamos un poco serios esta noche, pero estamos también contentos de que se encuentren. Pero contentos adentro. En el corazón. En el corazón. ¡Qué feo son esas! No, hombre, contentos de que aquí se encuentre con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos. También desde lo más profundo, un cordial saludo. Hasta con eco te iba a salir, si era muy profundo. Sí, para todos. Para todos. Los que nos escuchan en esta charamosca, esperamos la disfruten. Ya compraron su raqueta para matar insectos. Todavía no, todavía no son de Samara ustedes. Todavía no. No, fíjate. Sí, yo ya, fíjate. ¿Vos ya? Sí, ya, ya, hace ratito ya. Ya sentiste la felicidad. Fíjate que es una gran cosa, ¿no? Y a veces, ya cuando ya se le va acabando las baterías, cuesta, tenés que tenerlo apretado así un buen rato para... Ya debe ser bien feo para los insectos cuando se le está acabando la batería, pues. Porque vos decís que piensan, sí, que tal vez van a sobrevivir. Más, me imagino. Sí, ha de ser así como morir a gota. Pero huele, fíjate que huele como a carne, como a cuando te quemas. O sea, como a quemado, pues. Sí. Como sí. A carne quemada. Sí, ajá. Acordate que los zancudos a veces tienen sangre. Oh. Sí, la verdad que sí. Y con esa imagen mental continuamos nuestro show. Ok, bueno. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Charamusca. Feliz Día del Padre a todos los padres. El cual es cabal justo después del Día del Padre y de un partidazo de la selecta el día de ayer. ¿Lo vieron? No. Sí. ¿Tú sí lo viste, yo? Sí, lo vi. ¿Omarcito, no? No, no pude. Estuve cuidando niños. Jugamos como nunca. No, jugamos. Bueno. Jugamos, mira, jugaron bien los muchachos ahí, los penaltis fueron los que... A mí lo que siento que me da cólera es que ¿por qué no podemos mantener un resultado? O sea, son cuestión de minutos. En el último minuto siempre. O sea, no, es desconcentración. Ahora fíjate que venía oyendo a Chamba Mariona con Kikín. Ajá. En Club Deportivo Rock y decía a Chamba Mariona algo bien importante, que todos los clubes, todos los equipos serios tienen un psicólogo, entonces como que necesitas tener un psicólogo para manejar mejor. Fíjate que el estrés iba perdiendo Panamá, ya estábamos en minutos de reposición y estaban más tranquilos que nosotros. O sea, no puede ser. No era lo físico, porque jugamos dos tiempos adicionales y jugaron bien. Sí. No era lo físico entonces es algo mental, no sé. Pero bueno, felicidades a la selecta, pero me quedó así como medio agridulce. Bueno, nosotros... La agridulce me gusta, quedó como agrio. No, sí. No sé si viste la última jugada del tiempo. La que Purdy nunca tiró. Purdy nunca tiró. Jamás tiró. Pero que esa era una jugada linda, man. Pero mira, el Purdy, mi respeto. No qué sé bárbaro. Por qué no lo habían metido antes. Increíble. Para mí, solvencia 10. Limpio, limpio, limpio, limpio. Yo creo que no hizo faltas. Buenísimo. Es un tipo jugador que mide como 1.94, no sé cuánto mide, tamaño vara. Uno de los centrales del Salvador, defensa central. Excelente, y también Rudy Corrales, que bárbaro, el tipo anduvo corriendo para arriba y para abajo. A pesar que es el más viejo. Sí, el más viejo que va a tener como 28 años, porque esta selección todos son cipotes. Yeah. No, pero es que Rudy Corrales ya yo creo que jugó cuando estaba Díaz Arce. Y el lagarto yo. ¿Quién Canales Escobar? Canales Escobar. ¿Cómo se llamaba el otro? El tanque. Tanque. ¿Cómo que se llamaba este que jugaba con King? Que era de la Alianza. El tanque. ¿Tanque qué se llamaba? Que era defensa central, sí, también. Sí, sí, Chelón. Chelón. Ya me voy a acordar, fíjate, era bueno ese. Mala. Algo muy bueno, muy importante. Que se me olvidó decir al inicio, tengo que decirlo. Papo Castro Borja. Ese era otro. No, ese era, sí, pero era de otro, era de Marte. Muy importante. Ajá, a ver qué pasó, Marcito. Este episodio, el episodio número 278, de la charamusca, tiene productor ejecutivo. Así que un saludo back to back. Muy especial a nuestro jefe, al productor ejecutivo del episodio número 278, Jaime Mira, que nos escribe desde los Estados Unidos, desde California. Excelente. Hey, saludos, don Jaime. Saludos, jefecito. Ahí está un Mr. Patrón. Patroncito. Patrón, Mr. ¿Qué James? Le podemos ver? Este, don Jaime, va, puede poner esto en su currículum. Usted fue productor ejecutivo del episodio número 278 de La Charamusca. Con eso, como en los comiquicos decimos que cuando al fin podés poner eso en tu currículum, lo convertís en ridículum. Pero, aquí es apoyo a la cultura nacional. Sí, aquí apoya otra cosa que no son paquines. ¿No? Muchísimas gracias. Así que muchísimas gracias. Ey, súper bueno, don Jaime, muchas gracias. Así que, qué bueno. Y nos tenemos como una musiquita así como de fanfarria, de chichirín o algo así. Ey, hemos quedado pendientes de los diplomitas. Hay que ser los diplomitas. Diplomitas, vale la pena. Y fíjate que yo creo que al mencionar eso fue que la gente se está emocionando. Sí. Fíjate que vamos a hacer el diplomita. Vale, yo me comprometo. El otro lunes traigo los diplomitas. Excelente, excelente. Buenísimo. Y lo mandamos para que ellos lo impriman y lo pongan en... Las firmitas y todo. Todo, sí. todo. Tres firmas. Tres firmitas. Sí. Sellito. Sí. Solo firmitas vamos a firmar. Así que buenísimo, muchísimas gracias. O sea, Jaime, que tenemos supremo otra vez. Yeah. Ahí tengo, si querés echar, aunque vas a jugar basquetbol, después te vas a cruzar los tiros. Pueden hacer el antidoping. Ey, le va a hacer el antidoping a la selecta y a Panamá. No, ¿oíste eso? Sí. Es que demasiado. ¿Cómo se agarraron? Se agarraron frío. Te dijeron, anuncio de la CONCACAF de última hora, terminando el partido, los puyan. ¿Pero será puyado o será que los ponen así como cuando te hacen examen físico, que te dan un vasito? Un vasito. Y vaya al baño ahí. Y vaya al baño y la gente con esto. Mira, yo creo que es más fácil quizás el puyombo, porque imagínate, tal vez están deshidratados, tal vez no tienen ganas de ir a... Me estaba contando un chero que los habían parado varios carros viniendo del puerto. Ajá. Entonces, y les hicieron el antidoping, pero de vaya al baño. Ah. Alcotest, pero de vaya al baño, ¿no? De... Cuando ya sospechan. Espérate, pero si te hacen ese test, los resultados no son como que ya te pueden decir, pero, mira, ya. No sí. sé, fíjate, pero la cosa es que el carro que iba detrás no le echó agua de coco, po. No. al vasito, sí. Y dice que iba bien. Sonado el tipo. Bien clarito, y sí, no. Sí, lo echó agua de coco. ¿Y se dieron cuenta los pillos o no? El doctor dice que el doctor estaba que se lo veía. ¿Qué fue el que...? O sea, el chavo hizo el test. ¿Quién y se es fue? El que ha tomado tanto coco? Que era que es la que hacía. Ay, no, qué raro. Sí. También quería aprovechar para mandar saludos a la Mara en el Twitter, a Darkmark, quien tuvo un... estamos hablando de nuestro amigo Marcelo Avilés, Darkmark, quien tuvo un concierto el sábado con Amaretto. Así que saludos a Marcelo, que nos cuente cómo le fue. A Chelura, a Candy, a Magda Logo, Magda... que siempre está ahí con nosotros, nuestra fuera contextóloga. Siempre pendiente. Siempre pendiente. A Pepe Barra Scout, que es a colega podcastero. A Douglas A. Gómez y a Chele Leiva, como siempre. Saludos, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué más tenemos, Omarcito? Pues fíjate que hoy tuvimos la cultura chupística, tuvimos las frases de conquista. Fueron pocos las respuestas, así que... Oye, la estuvo escuálido, güey. Sí, hombre. Quizás estaba difícil o había muchas cheras que no podían opinar. A mí me hubiera gustado como que las cheras opinaran en realidad sobre lo que funciona, pues, porque uno tiene sus teorías. Yeah, right, lo que funciona. Mira, lo que funciona conmigo es que me digan tal cosa. Cabal. Yeah, bueno, right. Alguna frase que le haya funcionado, pues, que a ella le haya llamado la atención. Ah, vaya. Bueno... Guillo empieza aquí con, bueno, dice, la cultura chupística, frases de conquista, aquellas frases con que buscábamos lograr una primera buena impresión en las fiestas de graduación. Guillo empezó con... Hoy vas a dar milla. Cabal. Es que era una graduación en un lugar bien apartado de la ciudad, dice. En el interior. Sí. Magdalena dice, ay no, Guillo. Este es un ataque del doctor Gijowski. Y debe haber sido una bicha extraterrestre, dice. No puedo detener la risa. Keith dice por acá, pues acá me contaron de una que la verdad no sé si funcione, pero está toda cute. Hola, disculpa. ¿Cuánto pesa un oso polar? La chera responde, pues no sé. Lo suficiente para romper el hielo. Mi nombre es tal, no, dice el chavo. No. Oh, pero fíjate que funciona. No. O sea que tenés que ser así medio gay para que de volada te dejen entrar. La... Es que está demasiado... Está muy chiste. Eso bueno, es como knock, crees? Knock. O sea, no vas a llegar. Knock, knock. Who's there? It's pero mira, me. How are you? Nice to meet you. No, vea. Mira, pero le haces una pregunta así completamente left, ¿cómo se llama? Left field. Una de esas que no se espera. Como eso. Mira, ¿cuánto pesa un oso polar? Es que tiene que ser algo así. ¿Vos crees que la bicha se va a dar la vuelta y se va a ir? ¿O te va a responder? No. Te va a decir, no sé. No, se va a ir. Va a decir. Llama. Llamando, don Eva. ¿Seguridad? No, hay que decir como, mire, usted sabe cuánto pesa un oso polar. O sea, más como una pregunta genuina. Ajá. Igual, ¿no crees que se va? Yo no lo intentaría. Sí, yo, o sea, si me das unas 10 frases, yo creo que sería como por la 9, dependiendo de cómo estén las otras. Así es. Claro, bien, bien. Buen aporte. Así que gracias, Kate. Robin nos dice, mire, qué bonito su tono de voz, bastante único, dice. Obviamente ayuda si el tono de voz es agradable. Y la chera, ¡ay, gracias! Sí, la verdad es que es... Casi nadie me dice eso. La verdad es que es un cumplido bastante... Bastante sin compromiso, porque no es como que le estás viendo otra cosa, pues, sino ajá. Que es... Es la voz. Es la voz. Uh-huh. Es la voz, es un... Pero no le podrías decir, mira qué sensual se oye su voz. No, porque entonces ya caes al... Ya caes a lo viejo verde. Y usted sí, baila. Viejo verde. No. Cuando vos le decís, y usted baila, te la jugás que te diga así, pero con usted no. Sí, sí. Depende. Depende de qué. Sí. ¿O quién? Pucha. No, está tremendo eso. No, y es... a ti, Omar, ¿cuál te funcionaba? Aparte, yo tengo un Celica. Que en realidad se no funcionó. No, vale. No funcionó ese. Fíjate que... Vale, con la Vero, ¿cuál fue la frase que le dijiste a la Vero cuando le dejaste ir el primer reñazo? Es que fue al revés, porque fue la Vero la que me atacó a mí. ¿Qué te dijo la Vero, pues, la primera? Que sí le prestaba el teléfono, tenía que hacer una llamada, una cosa así. Pero esa no es como que muy de levante. No, la pero frase. Después de eso nos quedamos platicando, ¿me entendés? No, y normal, es que no había como que... ¿Cuál fue el hint? Mira, es que, mira, estábamos en la universidad, estudiábamos juntos. Iban a sacar copias. Ah, sí, la sacaba de fuimos, fotocopia. Y desde el inicio fuimos cheros, ¿me entendés? Fue de amistad, de ir a estudiar juntos, de ir a fiestas juntos. Una cosa llevó a la otra. Cabal. Es más, cada quien andaba atrás del lachero o chera que le gustaba, ¿me entiendes? Entonces yo andaba detrás de la chera que me gustaba, ella andaba atrás de los cheros. Y atrás de vos. Y nosotros platicábamos de las conquistas y toda la onda, pero nunca nada que ver, ¿me entiendes? Hasta mucho después. Pero fíjate que, no sé, vos así una chera que hay algo que te haya funcionado guste. En la vida. Así de frase. Ajá. Híjole. Hijo de puya, no sé. No se me viene nada a la mente. Es que yo nunca fui conquistador. Voy pensando, espérate. The word is legs. Help spread the word. Sí. No sé, man, es que no sé. Está raro eso, man. Sí, tenés razón, la cultura chupística no era buena. Ajá, es sí, que esa podía... es la conclusión. Ajá. O sea, si nosotros no podemos decir nada, estamos hechos leña. Me. Sí, cabal. Uh-huh. Pero bueno. Cabal. Ok. Hey, Mara, ¿cómo vamos? Es que decía, mire, le dolió cuando se cayó del cielo. Una cosa así, ¿verdad? Y si la chera se va, le decís, sí, porque fue un gran putazo el que se pegó, ¿verdad? Sí, porque quedó hecha mierda el putazo. Ay. No me he echado eso durante Axe. Ah, ese es mejor que cualquier pick-up line, decís vos. Uh-huh. Así de bonito quedarían sus anuncios. Y usted también patrocinar a la charamusca. Gio, hazme un capulín, observe un poquito de Sprite. Sprite. Gracias. Hey, bueno, Mara, y hablando del Día del Padre, ¿no tenés un fondito por ahí, un marcito que nos ponga? No, es que a la gente no le gustan los fonditos. Pero suavecito, suavecito. No. Así, tipo de padre. Ajá, tipo de padre. Sin que sea... religioso. Sin que sea religioso, sin, oh. que sea, sin que sea mi querido viejo. Padre Nuestro, los fabulosos Cadillacs. No. No, yo no iría por ahí. Vamos a ver, Father. Luke, I am your father. No. Father and Son, Rod Stewart. Mother and Father, Madonna. A mi hijo Pablo no lo tenés por ahí. No. O sea, así se llama la canción. No. Pablo Picasso tengo de David. ¿Se acuerdan de aquella canción de Tonta? ¿Por qué quieres que te quiera ir? Marito Rivera, claro. No, era Algodón, creo. No, yo creo que era Marito. Bueno, ajá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, me acabo de acordar de la canción. Ok, bueno, hablando del Día del Padre, el tema de hoy, consejos de padres y lecciones aprendidas. Ok. ¿Te dale. Parece? Sí, dale. A ver qué sale. A ver qué sale. Ok. Bueno, la idea es que platiquemos un poco sobre aquellas lecciones que nos enseñan nuestros padres salvadoreños. Como por ejemplo, siempre pida descuento. Por ejemplo. No te dejes ir a la primera. Ajá. No te dejes ir a la primera. Eso lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y en no ya estás. Ajá, en no ya estás. Es que esas son las clásicas que yo creo que todos los papás salvadoreños. Yo creo que es más internacional, pues, pero nosotros somos bastante de eso, pues que no andamos con babosadas, pues. O sea, lo peor que te puede decir es que te digan que no. Y en no ya estás. Ajá, así que intentalo, ¿verdad? Vos dale, intentalo. Peor es no probar. Y capaz se podía. Esa es una cosa que sí, mi papá siempre me inculcó de chiquito, ¿eh? El siempre tratar. El siempre intentarlo, pues, o sea, no... Pero pidiendo permiso. Pidiendo permiso. Bueno, pero es que en el caso mío, yo creo que era... Va, te voy a dar un ejemplo, claro. Y no fue así ni de cuando era chiquito. Fue esto como hace 2 años. Ajá. Que, por cierto, no sé si debería decirlo porque cometimos una infracción, pero bueno. Teníamos que... llegar al aeropuerto. O sea, teníamos un viaje, no me acuerdo, a Panamá creo que era. Y teníamos que... Y era el primer vuelo, ¿verdad? Y todos los ejecutivos íbamos ahí, íbamos a estar allá y no sé qué cosa. La cosa es que yo me dormí. Me dormí porque no se me olvidó poner el despertador, no sé qué pasó. Y me despertó. Bueno, ya está listo, ¿verdad? Ya nos vamos. Y yo, holy crap. Corriendo a bañarme, puta, a las todas las maletas y no sé qué. Y en mi mente pensando, no vamos a llegar, no vamos a llegar, no vamos a llegar, no vamos a llegar. O sea, súper negativo, ¿verdad? Y agarré toda mi valija y todas las cosas. Y cuando llego abajo, mire, pues no nos quedan como unos 20 minutos, ¿verdad? O sea, ¿cree que llegamos? ¿Cree que? Porque yo adentro, de veras, yo estaba defeated. Mi papá, dale. Vámonos, o sea, intentemos, pues, si no intentamos. Mira, lo peor que va a pasar es que no nos subamos al avión. Uh-huh. Y eso es si nos quedamos acá. Pero quien quita algo pasa, ¿verdad? Y logramos llegar. La cosa es que en todo el camino, hablando con los ejecutivos, mira, decirles que si nos pueden esperar, que nos esperen, que ya llegamos. Y yo en el camino manejando, mira, llegamos súper rápido. O sea, yo de volada iba manejando así, ¿verdad? Apoyado. Uh-huh. Llegamos... Nos parqueamos y fuimos los últimos en subirnos al avión, pero no fuimos. Y ya sentado. Puche, cabrón, qué barbaridad. Pero acabas la lección. O sea, si no lo intentas, no lo vas a lograr. Pues, o sea, lo menos que puedes hacer es intentarlo. ¿Y vos, Kiyo? Otra lección es similar a la de Omar. Ajá. La mejor forma de hacer algo es empezarlo, dice siempre mi papá. Y es cierto, porque... vos podés tener un montón de planes, pues. Pero si no das si no el primer empezás, paso... Se queda en plan. Se queda en plan. Y está ahí nomás. ¿Vean? O por ejemplo, que Y los consejos cuando bicho, vea, que estudien, o si no, se van a quedar. A Omar no le aplica cuando nosotros nos decían se van a quedar de zapateros. Omar no le decían eso. Me quedé de zapatero. O no, sí, vas a ser uno bueno. Pero, sí, no, claro, pero soy zapatero oculto. ¿Qué otra cosa, Roby? Fíjate que una de las lecciones que aprendí, bueno, yo me crié principalmente con mi abuelo materno, con mi papá, ¿verdad? Y una de las cosas que es de las frases de la casa es: cuando te compren, vendé. Y entonces, y porque cuando vos quieras vender, no vas a ir a quien te compre, es la cola. Entonces, para mí es siempre, y lo vi porque no solo es que me lo dijera, sino que así ha sido, pues, o sea, es como la práctica en mi casa, que vos puedes tener casi cualquier cosa. O sea, que alguien llega a tu casa, y qué chiva, tú te la vendo, le decimos. Cabal. Está bien. Sí, te la vendo. Dale. O si te dicen, mira, fíjate que ando buscando un carro como este. ¿Cuánto me ofreces? Uh-huh. Dale. Porque es alguien que ya es un comprador que ya está ahí, ¿verdad? Entonces, esa ha sido como una de las cosas que en mi casa ha sido bastante... Pero quizás es más inteligente decir, por tanto te la vendo. Sí. Entonces, es que depende. Uh-huh. Depende porque a veces, puedo decir, mira, ¿cuánto me ofreces? Dale. Mira, a veces pasa también, que esta es otra lección, que a veces dejas de hacer una venta porque menosprecias al potencial comprador. Ajá. ¿Verdad? A mi papá dice que le pasó muchas veces cuando él trabajaba en venta de autos. Ajá. Pucha, todos se iban a los que llegaban de corbata, vea. Y cuando llegaba alguien así, con su matata, nadie lo quería atender. Y resultó esa vez que llegó y en la matata llevaba solo efectivo a comprar un carro. Nice. Entonces, tenés que venderle a todos. Sí, tratar a toda la gente por igual. Así es. No menospreciarlo antes de tiempo. No, y papi también, la misma cosa de la venta, fíjate que. Ajá. Mi papá también fue vendedor. Ajá. Y llega gente o clientes importantes a la fábrica a veces, o a comprar maquinaria, o a comprar algún zapato o algo así. Mira, y qué chiva la fábrica. Bueno, si le gusta, la vendo también. O sea, nunca es como que nunca un no a una potencial venta, ¿verdad? Ajá. Sí, es que, pues sí, sí. No. Ya está ahí. Ya está ahí, y alguien te lo quiere comprar. Bueno, y volvemos a que lo peor que te puedes decir es que no, vea. Se complementa. Así es. Se complementa. De ahí lo otro... Que esto sí lo aprendí de mi papá, papá, que tuvimos muy poco tiempo que compartimos, pero yo aquel siempre lo veía alegre. Y cuando estaba en el hospital, en el tiempo previo a su muerte, una de las cosas que me no fue como una enseñanza de él directamente, pero lo aprendí ahí, es que estaba ahí en el hospital, o sea, estaba jodido. Nunca salió. O sea, que nunca salió del hospital. En esa cama en la que estaba, en esa cama murió. Y cuando llegaban las enfermeras, él se podía inventar cualquier cosa con tal de hacer un momento agradable, de reírse. Y que los que estábamos ahí estuviéramos de buen humor. O sea, supuestamente uno llega como a animar al que está enfermo, pero en este caso el enfermo es el que estaba como... animando a todos. Animando a toda la gente. Ver el lado positivo de todo. Ver el lado positivo y no tomar... O sea, las penas con pan son menos, dice. O sea, no tomar tan en serio y no tomarse tan en serio, ¿verdad? De hecho, parte de acá y de la fregazón que nos agarra la charamuca, en parte es eso, pues, porque es como, en realidad, no tomarse tan en serio. Así que eso a mí me impresionó mucho el que en ese momento siempre estuviera de buen humor y siempre estuviera como buscando el mantener un buen estado de ánimo, una sonrisa en ese momento, un momento duro. ¿Qué más, Omarcito? Si Pues fíjate que una cosa que me ha servido hasta la fecha era, yo cuando era cipote era súper enojado. Súper, súper bravo. ¿Vos? Yo. No sé si, mira, todos me dicen que por el pelo rojo, ¿qué onda? Porque tenía pelo rojo cuando era cipote. Entonces era, pero bravísimo. Y hasta rojo se le ponía el pelo. Y la cosa es que, por lo mismo, como era enojado, todos me agarraban de pato. Porque era chistoso ver al bicho enojado, ¿verdad? Entonces... ¿Te ponías colorado? A saber, como, mira, imagínate, era chele, pelo rojo, y me enojaba, y la sangre en la cara se me había puesto, no sé. A ver, la cosa es que ya cuando llegué como a los 12 años, una cosa así, mi papá me platicó y me dice, mira, ¿por qué te enojas, pues? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando te enojas, perdés. Porque entonces te agarran más de pato, porque vos sos el enojado. Vos tenés que aprender a que esas cosas no te afecten. Y mira, una terapia. Y fíjate que fue, no sé a qué nivel de madurez tenía yo, pero fue cuando oí todo lo que me dijo mi papá, estaba como que, pues de veras, ¿verdad? Estado de ánimo de tu papá es bien, siempre bien jovial, es bien, sí. Es bromista. Ameno, bromista, sí. Y sí, siempre sí. Es igual. Ajá. Esa es otra cosa que aprendí mi papá. Bueno, de esto mismo relacionado. Uh-huh. Era como que, no, hombre, tomarlo con humor. Y ahí fue cuando aprendí a hacerme chiste yo solito de las cosas que me estaban pasando, ¿verdad? Y entonces hice más amigos porque la Mara se reía de las cosas que yo decía. Y era como que hey, tenía Mara que quería estar conmigo. Ya para se reían con vos, no de vos. Cabal. Bueno, siempre de mí, pero yo solito me provocaba que se rieran de mí. Entonces eso me llegaba porque me gustaba mucho más que la gente se riera de algo que yo había hecho. Porque ya empezaba a sentir como que, hey, soy chistoso. Y fue más o menos en esa misma época que descubrí la comedia esta de Bill Cosby. Ajá. Los discos. Ajá. Y oía eso y me mataba de la risa. Y un puño de las cosas que él decía, yo las empezaba como a repetir también. Ajá. Y, bueno, eso dije. Sí. Y oí que la gente se reía de las cosas que yo decía, que lo estaba obviamente copiando Bill Cosby, ¿verdad? Pero empecé a inventarme mis propios cosas, pues, ¿verdad? Y uno se va haciendo rápido eso, hacer chistes de cualquier cosa que está ocurriendo en el momento. Y eso se siente súper rico. Mucho más que estarme enojando por cualquier babosada. Y eso... Fíjate que tengo mi papá, vos. Mi papá es siempre, pero siempre... vos sabés que los vendedores se saben siempre los mejores chistes. El guío no se puede chistes. Él es chistoso. Él es chistoso, pero de naturaleza, ¿no? Pero en las reuniones de ventas, casi siempre, bueno, me empiezan a contar un chiste y él aprendiéndose todos los chistes nuevos que se pueden los vendedores, buenísimo. Es el humor, buen humor quizá. A mí me da risa el guío cuando anda en el trabajo. Ajá. Porque esté bien serio en el trabajo. Ajá. ¿Lo toman en serio ahí o en el...? Ajá, o sea... ¿Lo toman en serio? Es bien chistoso porque, bueno, vos siempre andas fregando, pues, pero cuando estás hablando de seguro, siempre te pones serio. Sí, sí. De coaseguro. Sí, es parte de la credibilidad, viejo. Es parte del personaje, viejo. Sí, así es. Mira, otra cosa también que mi papá siempre lo decía y lo mantiene todavía. Siempre nos decía de que en la vida tenés que tratar de ser lo mejor en lo que haces. Mira, no importa lo que vos escoges hacer, si vas a ser diseñador de página web, tenés que ser el mejor. Mira. Y eso es chivo porque te hace querer aspirar a hacer más, vea. Y también lo que aprendí de mi papá, aunque a veces a mí me falta un poco lo de la puntualidad, aunque uh-huh. Yo trato de ser bien puntual a todas las cosas, mi papá, vos lo citás a algún lado y 10 minutos antes él está ahí. Ese es algo que... Esa es una gran cosa, man. Increíble, te digo, increíble. Es una gran cosa. A mí me da pena con la gente que es así. Porque esperan 20 minutos. Vos siempre llegas 10 minutos tarde. Yo soy... Fíjate que yo aprendí la puntualidad, pero no por mí. Fíjate. Bueno, no sé. Algo pasa en todo matrimonio. Uh-huh. Yo soy súper puntual. Uh-huh. Vos me decís a tal hora estoy exacto. Igual Francis, yo siento que Francis y yo somos como que, bueno, es ahora, sí. Es ahora. Y por eso es que la mayoría de las fiestas Francis, del colegio... Francis es... Francis, igual. Sí, Francis y yo llegábamos exactamente a la y misma. Y los López. Y los López ya estaban ahí. Los López arreglando poner las sillas. Y nosotros pasábamos quizás fácil media hora a una hora esperando a que llegara el resto de la mara. Ajá. Pero, y siempre porque cabal, no es ahora invitaron, pues. La onda es que... en el momento que uno se casa... todo cambia. El momento cambia, que uno se casa, a pesar de que vos seas la persona más puntual del mundo, vos estás a la hora que debería de ser, sentado en el carro, solo, esperando a que la mujer baje. Ya no depende de vos. Ya no depende de mí. Yo estoy como que, voy a pitando, vamos a llegar tarde, pero... como que la hora que te dijeron que es la fiesta es la hora en la que te tenés que ir a preparar. Empezarse a preparar para ir. En ese aspecto, yo sí estoy quizá un poco hasta jodido, porque la Eli es más puntual. Sí, la Eli es súper puntual. Entonces, la Eli es la que me anda jalando a mí, que apúrese, que vamos tarde. Pues yo aprendí más lo de la importancia de la puntualidad por el hecho de que mi papi y mi mami nunca llegaban puntuales. Nada, por ningún lado. Porque los dos juntos no se podía, ¿verdad? O sea, es que los dos son impuntuales. Sí, yo creo que sí. Porque en tu caso la Caro es bien puntual. Fíjate que la Caro es puntual selectiva. O sea, ella en cosas de trabajo es hiper puntual. Uh-huh. Y en cosas sociales, ella... ¿Ya la arruinaste? No, fíjate que es una opción de ella. Yo en cosas sociales procuro ser... I do my best. ¿Verdad? O sea, yo trato de apurarme y todo, pero ella no le gusta estresarse si va a salir a cenar. Entonces, si nos vamos a juntar con alguien, o sea, dice, pues, o sea, pasó corriendo todo el día. Yeah. Y yo me quiero ver bonito, o sea, quiero plancharme el pero pelo. Pero eso está bien. Una cosa no es excluyente de la otra. Todo es que programarte, antes, correcto. Así es. Entonces, pues sí, pero como ya me tiene, ¿sabes qué? Porque yo me arreglo en 5 minutos. Ahora, o sea, me ha pasado porque nosotros estamos ahora conociendo a muchos de los papás de amiguitos de Daniela y de Marco de la escuela, y que vamos a ir fuimos al teatro una vez, fuimos a tomar unos traguitos otro día, presentámelo como cliente, pues sí. La cosa es que no me quiero jugar el chivazo de llegar tarde a nada. Ajá. Porque yo no los conozco todavía, yo no sé si ellos son puntuales o si no son puntuales, y como hay varios que son extranjeros también. Entonces, no sé, y me he dado cuenta que obviamente los extranjeros son puntuales. Sí, son a la hora. Sí. Inclusive, tengo unos amigos muy buenos chapines, que si me escuchan, saludos a los chapines también, que también son bien puntuales. Entonces, eso es una cosa que digo, no podemos estar... y la verdad es que debería haber un movimiento pro puntualidad. Yo creo que sí. Yo estoy de acuerdo. Y fíjate que lo otro es realmente... darte cuenta que es posible llegar a tiempo. Sí. O sea, simplemente... solo son excepciones en las que, por ejemplo, que hay una trabazón. Y por eso existe el celular ahora, porque si no lo llamas, mira, fíjate que estoy en una trabazón en tal lado. En una trabazón... Llego en 10 minutos. Yo voy a lo que vaya a decir Robbie ahorita. Yo voy a decir, en una trabazón espectacular. Porque Fuera de lo ordinario, porque en este siempre país, hay trabazón, entonces vos tenés que anticiparla. Exactamente. Sí, digamos, yo ya sé... ¿A qué hora, si salgo de mi casa, me voy a tardar 10 minutos? ¿A qué hora me voy a tardar 20? ¿A qué hora me voy a tardar media hora? Claro. Ya más de media hora ya es una trabazón espectacular. Sí. Que me ha pasado. Ya me he tardado una hora para cruzarme San Salvador, pero es una trabazón espectacular. Uh-huh. Pero normalmente yo ya sé que si a cierta hora yo salgo un cuarto para la hora de la reunión, llego. Llego bien, pero a veces... No, yo ya vi cuál es tu error, Robbie. Uh-huh. Ya te lo he dicho. Tu error es de que vos no pones el tiempo de traslado de un lugar a otro. Vos pones una reunión a las 3 y la siguiente a las 4, pero tu reunión de las 3 salís a las 4. Entonces, en lo que llegas a la otra, ya llegas a las 4:20, ¿me entendés? O 4:10. Sí, siempre se complica un poquito. 4:10. Pero 4:10, son los 10 minutos. Si es que 10 minutos es lo que estoy tratando de vencer ahorita, son 10 minutos. Ya. Para llegar solo 10 minutos tarde. No, para ya bajar menos de 10 minutos. Ya ahorita ya lo bajé a 5. Es que fíjate que hay reuniones en las que es paja, ¿no? Aunque vos quieras, no puedes como que cortarlo. Es que eso es lo otro, que a veces hay reuniones. No es como que vas a estar con el cliente, mira, y entonces, ¿cuánto, dónde le firmo? Va, pues nos vemos, pues. Pero mira, yo quiero retomar algo que de que estaba diciendo Marco. Ahora con la tecnología, que los BB Chat, que es lo que vos querrás. Yo, por ejemplo, si voy en una trabazón fuera del ordinario, que se quedó una rastra atravesando en los tres carriles que vas, uh-huh, y de plano no vas a llegar, yo hablo por teléfono y le digo, mire, voy tarde, ha pasado esto, ¿me van a poder esperar para la reunión o lo reprogramamos? Lo reprogramamos, exacto. Creo que es lo mejor, porque si no, estás quitándole su tiempo productivo a los demás. Sí, así exacto, es. Sí. No, es eso, pasa a cada rato. A ver, ¿qué otra cosa hemos aprendido de...? Bueno, lo otro de mi papá Jorge, una cosa que él dice que yo estoy tratando de porque veo que funciona, es que él dice que el inicio de muchos de los males comienza por el mal dormir. Entonces, que dormirse temprano y hacer una siesta corta lo hace a uno más productivo y más saludable. Ahí tengo problemas yo con lo de la dormida temprano. A mí también, ahí me cuesta dormirme temprano. Fíjate que estoy tan acostumbrado a que si yo no tengo mucho sueño y me voy a tratar de dormirme, me quedo ahí y no me duermo. Entonces, y ya tenés que buscar qué hacer. Entonces, sí. ¿Qué hago? Lo que hago es que mejor veo un rato tele, aunque sea una cosa algo aburrida. Ya cuando siento que ya me estoy durmiendo viendo la tele, mejor la apago y yo sé que voy directo a la cama, solo a dormir. Yo no puedo. Esa es una cosa que la Vero hace. Ajá. Que está acostada en la cama y no puede dormir, entonces enciende la tele. Yo eso, para mí es lo mejor, man. Y yo le digo, ¿por qué encender la tele? Porque eso me ayuda a dormir. Ajá. ¡Mentiras! Le digo yo. Porque vos estás pendiente de ver cómo va a terminar la película. No, pero depende. No te quieres dormir. Depende lo que ves. Tratás de poner un programa que dure media hora. No, la Vero siempre pone películas. Y siempre yo en películas me duermo. O pone... Consiguió toda la serie de los sapos. ¿Cómo se llama este? El cartel de los sapos. Sí, es que es una cosa que... En DVD. Ajá. Y ahí está, que veo. Eso me pasaba a mí, por ejemplo, con Lost. No puede pasar. Que conseguía todos los capítulos de Lost y decía, no puede ser, tengo que ver qué pasó después. Ver uno más y ahí estás. Yo no puedo, yo le digo, mira, agarra un libro o escucha un podcast. Eso te vas a dormir y no, ni cuenta te vas a dar. La charamusca no, eso te va a despertar. Sí, eso te despierta y te pone así. No, la es Viagra auditivo, la charamusca, póngase, pruébelo. La Caro se duerme... No me pongo los audífonos muy cerca. La Caro se duerme súper temprano. Ajá. Y en dos cuetazos. O sea, a ella hacia las 8:30 se va a acostar, se duerme. Y en la mañana, tiene que poner el despertador porque... Duerme bastante. Podría dormir 12 horas seguidas. Igual mi esposa. Pero... Yo no puedo hacer eso. Yo duermo... Tampoco. Yo me podría dormir a las 9:30, me podría dormir sin me acostar. ¿Cuántas horas dormís vos normalmente en un día? 5:30, 6. Eso es lo que... Es que yo también ando por ahí, 6. Pero muy 5:30, 6. Sí. O sea, te estás durmiendo a las... A las 11:30 me despierto 5:30. Y... Yo me duermo a las 12 y me despierto a las 6. Yo me despierto... Cabal, yo me duermo 11:30. ¿11? A las 6. No, yo me duermo 11, 15, 11 entre 11, 11:30 y me despierto a las 6. No, yo me duermo en 11:30, me despierto 5:30 todos los días. Eso, así pero, es. No, ¿y no te da sueño? Y no, porque me despierto con la emoción de ir a jugar básquetbol. Yeah. Entonces me despierto con ¡hey, voy a ir a jugar básquetbol! Yeah. Entonces por eso te levantas tan temprano. Ajá. Y luego, después de almuerzo, procuro hacer una siesta de 15 minutos. ¿Y no te sentís cansado cuando te despertas con la emoción de ir a jugar básquetbol? No, o sea, me voy directo al baño, me lavo la cara, costumbre. Me lavo los dientes. Yo cuando iba con este muchacho a jugar, ya por default te levantás. Ajá, y ahora, te levantás feliz que vas a ir a jugar. Fíjate que antes yo hacía eso de la siesta de 15 minutos. Ajá. Pero fíjate que ya me ha pasado varias veces que voy a dejar al niño y está la cama, y vos decís, híjole, tengo 15 minutos para dormirme, pero andás tan cansado... Que te dormís una hora. Que vos decís, si yo me duermo, prefiero mejor... darle, lavando dientitos y vámonos, porque si no, ya me ha pasado que perdés la tarde. Se me van de 15 minutos y te quedas media hora o más. Entonces ya ahí ya es problema. A mí ya me ha pasado también. Pero para mí media hora todavía no es tan mal. No es tan mal, pero... Y sí te sentís un poquito groggy porque ya como que el cuerpo se empezó a relajar ya demasiado. Ya más de media hora ya no te levantas, ya no te levantas. Sí. Cancelá la tarde. Sí, cancelala, man. A mí me ha pasado eso un par de veces, pero días que he tenido una tarde relajada. Uh-huh. O sea, que yo sé que no tengo que ir a la oficina, que tengo que hacer cosas que las puedo hacer en cualquier lugar. O que tenés que hacer cosas cerca de tu casa o ir al banco. Entonces, ya me ha pasado como en dos ocasiones que me he dormido 2 horas. Te despertás y todo. La gran ventaja de nosotros es que tenemos el cuartito donde nosotros comemos en la oficina. Tiene un sillón, tiene 3 sillones. Entonces, es cabal a la hora del almuerzo, ¡pum! Ir. Rapidito, almorzar, en 15 minutos almorzar y después, pum, acostarse. Siestecita, cabal. Me echo otros 15 minutos o me echo quizás, a veces, media hora. Media hora tranquilo, de ahí, pum, despertarse y ya. Fíjate que ahí así, despabilar. Pero vos salís a comer o llevas tu comida. Llevo mi comida en la loncherita. Es que así, fíjate que queda más tiempo. Sí. Porque cuando, si salieras a comer, si eso es lo que, el trayecto, tenés que ponerlo. Mis toppers, solo los abro, los pongo en el plato, en el microondas, como rapidito. O sea, yo creo que en unos 15 minutos ya terminé de comer. Todavía estamos viendo un poquito de tele, porque tenemos una tele ahí chiquita. Vemos algo y viendo la tele es que nos quedamos normalmente. Pudiera trabajar yo ahí, fíjate. A las 3 de la tarde. Pero sí, ese es como otra cosa, tratar de dormir más y comer más fruta. Pero ¿cuántas horas es lo recomendado para un adulto dormir? Porque un niño creo que son 8 horas o... Pues, mi hijo duerme como 12 horas. Bo. Sí, porque está más bebé, vea, pero poco a poco van dejando de dormir tanto. Y quiero ver. Fíjate que, bueno, yo veo que mi papá duerme como 10 horas en la noche y 45 minutos en la tarde. Sería lo ideal, veo. Se oye. La verdad que se oye bien. Mira, una vez vi que en Japón hay unas ondas que son como una de esas máquinas de realidad virtual, algo así. Ajá. Para dormir. Que te sentás. Es como un recliner, vea. Pero te pones una onda aquí como máscara y no sé. Me imagino que solo es como para taparte de la luz y empezás a oír así una música que vos escoges, pero... Es como el sillón, ¿cómo se dice? Recliner. Pero reclinable. El sillón reclinable de Batman. Cabal, algo así. Ajá. Pero la onda es de que te acostás ahí a hacer una siesta de 15 minutos y te despertás como que has dormido. O sea, como para recuperar sueño perdido. Y funciona. Yo he oído algo. No sé, pero lo oí. He oído algo también como una cabinita con aguas del mar muerto, no sé qué, que te acostás y que. Flotarium. No, se pero llama. Ya si te chuloneas, papá, ya no vas a trabajar. No, ese es mentira. No, ese que te digo yo, estás hasta con tu corbata y todo, pero te da la sensación, te levantás con la sensación de que has dormido más de 15 8 horas. Minutos. Yo no sé, fíjate que yo. Yo he visto en aeropuertos cabinitas como de sueño. No sé si nunca las he visto. Pero fíjate que ahora que menciona eso, Guío, sí me ha pasado eso que te dormís. Es como un power nap. Aquí en la casa me ha pasado. Uh-huh. Ya es hora de dormir, todo, cierro los ojos, duermo, sueño. Uh-huh. Tengo uno de esos sueños, pero larguísimo. Algo, pum, te despierta al final. Y vos como que, bueno, pues, qué rico, ya preparándote para levantarte y vas viendo el reloj y solo llevas 1 hora dormido. Sí. Ajá. Yo, sí, ya me ha pasado. Qué onda. Hasta me cuesta volverme a dormir. Y nunca les ha pasado que se empiezan a arreglar, o sea, que entran al baño ya para la regadera y no, todo. No, eso sí no. Eso no me ha pasado porque siempre veo el reloj, ¿verdad? Sí, tengo ahí el reloj. Pero eso sí me ha pasado. O a veces al revés. Sentís que no has dormido nada. Que te levantás, ve, y vos decís, Bueno, te despertás y cuando volteas a ver el reloj, por favor, que sean las 5, para tener una hora más de dormir, y 6:10. Se me pasa, eso me pasa más seguido, ¿verdad?, que lo otro. Pero lo más chivo, cabal, es cuando te despertás, así que así ya va a sonar el despertador y son las 3 de la mañana. ¡Pum! Riquísimo. Sí, sí. Ahí riquísimo. Sí. Porque yo, no, porque a mí me cuesta volverme ahí a dormir. Ahí cuesta volverse a dormir. No, yo me doy la vuelta y digo, qué rico, me desestreso en la mente y ¡sa! Puchica. Sí. No, yo no puedo, man. A mí me cuesta un montón. Eso es algo que siempre me cuesta un montón, volverme a dormir. Pero aún cuando tengo un puño de sueño y que siento cansado y hecho leña, pero ya me desperté, es como que, oh crap. Ay, no, pero el reenganche sí es profundo. Si te despertás de un nap y te volvés a dormir, ese reenganche y le regaste. Ahí ya hasta mañana. Que te despiertes para la cena. El power nap de 15 minutos, yo creo que si más de ya 20 minutos ya te sentís cansado al despertarte. Pero 15 minutos sí es ideal. Sí, 15 minutitos te deja nice. Recargas las pilas, suficiente. Recargas las pilas, cabal. Sí, sí. Ok. Guío, un último consejo de tu padre. Quiero ver qué más. No peleen, cosas así. No, la unidad familiar. Eso es bien importante. Así, tu papá, los valores familiares son súper. La unidad familiar, porque, o sea, tu familia siempre va a estar ahí, pues. Sí. Entonces hay que tratar de estar en armonía siempre, porque. Eso es algo que, fíjate, que es bien interesante del lado de la familia de nosotros, porque no tenemos mucha familia. Siempre he sido como que bien nuclear, ¿verdad? Uh-huh. Es mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y no ha habido... La familia nuclear. Sí, somos la familia nuclear. Los Simpsons. Cuando corremos así, bien rápido, pero en cámara lenta. Uh-huh. Sí. No, la cosa es que cuando... te das cuenta de dónde vivimos, ¿verdad? Todos vivimos juntos. No en la misma casa, pero sí todos cerquita. De compartir, ¿verdad? De que los sábados mi papá me dice, hey, Chelito, ¿tenés una cervecita? Porque se me acabaron. Ah, sí, ¿cómo no? Venga, aquí, pase adelante. O que los niños se van caminando a la casa de los abuelos. Eso sí está chivo. Que ¿dónde vamos a ver el partido? Lo podemos ver en la tele mía, en la de él o en la de Adolfo. Que importante que las esposas se lleven bien. O sea, todas esas cosas... Pero es irónico, me siento yo un poco irónico, porque a pesar de que ahora ya somos una familia un poco más grande, cuando empezamos solo era mi papá y su mamá, y después, y mi tía, mírame, solo ellos tres, en una casita chiquitita. Y después cuando se casó ya mi mamá, incorporada ahí, y desde eso básicamente se ha crecido a lo que... Pero súper unidos, fíjate. Uh-huh, uh-huh. Es importante. Y a pesar de cuántas cosas han pasado, sigan... Porque esa es otra cosa que ahora se da bastante y se da mucho más ahora, ¿verdad? El que pues a veces uno se casa y no era correcta la unión y se divorcian. Yo solo admiro muchísimo a mi papá porque... Bueno, tienen... Toda la vida casado con mi mamá y... Sí. Y es feliz, un ejemplo, ¿verdad? Sí. Bueno, tu papá ya tienen cuánto de casados. Uy, a 39 años, para 40 creo que van. Yeah. Sí, la verdad. En mi caso, mi familia son bien chiquitas, igual la de la Caro. Yeah. La Caro es así como a nivel, como tú decís, nuclear, ¿verdad? Ajá. Es bien pequeño y en mi caso igual, ¿verdad? Mi papá sí se divorciaron bien jóvenes, mi papá murió, yo me creí con mis abuelos. Y básicamente con mi primo, con el Pavo, que es por el lado del papá, que nos llevamos súper bien. Y la verdad es que los palomos somos bien poquitos y uh-huh. Ahí estamos. O sea, somos chiquititos, una familia bien pequeña. Yeah. Pero es algo de lo que sí le quisiera inculcar a Pablo. ¿Familia? El tema... yo soy hijo único, entonces yo sí quiero que tenga hermano y esa pila, pero bueno, son las lecciones de la casa. Yeah. Así que felicidades a todos los papás. Felicidades. Y todos los consejos de los padres, así que un pequeño... Háganle caso a todos los consejos de sus padres, en especial los consejos que yo les voy a dar a mis hijos. Pongan atención, hijos, si es que han escuchado esto en el futuro. Sí, sí, Pablo, si dije esto, hazme caso. Ah, vaya, hagamos eso. Es por su bien, mono. Este podcast, vamos a terminar con eso. Este podcast es una cápsula de tiempo. Dedicada a nuestros hijos. Así que dale ya un mensaje. Ahorita nos vamos a imaginar que Pablo ya tiene 20 años. ¿Dejamos 20 o dejamos 15? Quizás 15. 15 es una época más traumática para un cipote. Vaya, un consejo que le vas a dar ahorita a Pablo que está cumpliendo sus 15 años. Honre su palabra, hijo, y cuando se muera... A los 15, vos. Sí, honre su palabra. Ah, está bien. Honre su palabra. Lo que diga, honre su palabra. Lo último que se va a llevar cuando se muera es su nombre. Uh-huh. Eso es bien importante. Vaya, Guío, consejo para tu hijo a los 15 años. Andrés, sea responsable y consecuente con todo lo que haga y... Y lo que decía mi papá, trate de ser lo mejor, el mejor en lo que usted quiera hacer. Yeah. ¿Eh? Omarcito. A mi hijo, a Marco. Marco, con la vista hacia el futuro, lo que está pasando ahorita en su vida es una nada. No hay nada que uno vaya a decir que se me acabó el mundo porque la chera esta no me hizo caso, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando es la mejor etapa? Ay, y fíjate que es la etapa cuando uno se clava más. Que uno siente que, ay, esa es la bicha que me gusta y me voy a casar o no sé, pues uno es bien, bien. Cuando no te has graduado y dices, ya quiero salir del colegio, ¿ya? Y después te das cuenta que ha sido la mejor etapa de tu vida. Exactamente. Entonces hay que gozar esa etapa con responsabilidad. Correcto. Y, con responsabilidad, entre paréntesis, le ponemos marca. Pero con la vista del futuro, porque vas en un camino. Siempre. Entonces uno tiene que ir viendo hacia dónde va, gozar lo que está pasando en el momento, pero no clavarse en lo del momentito porque lo que viene va a ser mil veces mejor. ¿Ya? Okay. Bueno, cápsula del tiempo. Para nuestros hijos. Dice y para amigo nuestros padres. Webón, dice para mi hijo, más que chicle, baile tango. Tenga viejas a montón. ¡Turú! También. Y el consejo... General. Ajá. La pistola, la mujer y el carro no se presta. Bueno, con eso nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Yeah. Les deseamos una feliz semana. Pásenla súper bien. La próxima semana tenemos invitada en el estudio. Así que nos vamos diciendo como siempre. Espérate. Perdón. Ajá. Nos vamos a ir esta noche en especial diciéndole muchas gracias a nuestro productor ejecutivo, Jaime Mira. Muchísimas gracias. Mil gracias, señor productor, don Jaimito. Mil gracias. Espero que le haya gustado su programa, que hayamos trabajado bien para usted. Yeah. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.